Mural de Voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Este país no es un país pobre, es un país mal repartido. Y el estar mal repartido hace que nuestros pibes no tengan la posibilidad de vivir con sus padres y muchas veces se los encierra en institutos de menores o viviendo con nosotros, que aunque seamos muy buenos no somos mejor que papá y que mamá, que tienen que llevar el pan ganado con las propias manos a la mesa de su casa, para que nuestros niños puedan ser felices. Porque un país donde sus niños no son felices es un país frustrado. Ayer analizábamos, en base a los informes de la Comisión por la Memoria, la evolución del presupuesto del Estado provincial en lo que se destina al rubro de jóvenes, niñez, adolescencia. Ese gasto o inversión no llega ni al 5% del presupuesto que se destina a seguridad. Pero además, en la proyección anual, este rubro destinado a niñez va bajando mientras el destinado a seguridad va subiendo. Esto demuestra un tipo de política, que es un tipo de política de control del territorio, de manejo del territorio para el sometimiento. Este tipo de recortes se dieron a mitad de 2012, después 2013, 2014, abruptamente, si alguien lo recuerda bien, se empezaron a pagar los aguinaldos en cuotas. Por entonces se vio que la provincia se empezaba a quedar sin dinero y no disminuyeron los carteles naranjas ni en las rutas, ni ver a Palito Ortega en Mar del Plata, sino que lo que disminuyó fueron las becas, no solo del hogar del padre Cajade, sino de todos los hogares y casas de día de la provincia de Buenos Aires. Un pibe de Chispita de apenas 9 años, una tarde viene y dice: no sabes, señor, lo que me pasó ayer, me encontré 10 pesos. Con las educadoras dijimos: buenísimo. ¿Y qué hiciste? ¿Eh? Alto asado me comí, dijo. Alto asado. Entonces nos miramos con la educadora y dijimos: ¿dónde compraste la carne? O sea, hay una realidad. No, cuando salimos afuera, hay una carnicería al lado de Chispita que decía: 2 kilos de menudo por 10 pesos. Este modelo llevó a mí a reflexionar. Si el señor Scioli se comerá esos altos asados, no lo sé. Pero nos embriagó el corazón de ternura ese pibe. Porque para ellos, la alegría de comer algo, aunque sean menudos a la parrilla, es un alto asado. Y por esa razón tiene que estar abierta las casitas. Mucho de política. Sí sé de la política que las mamás viven día a día en la casita, donde nosotros les recibimos a sus hijos para que ellas puedan ir a trabajar. Estas mamás son empleadas domésticas o trabajan en la cooperativa. Si las casitas de día están cerradas, ellas no tienen donde dejar sus hijos, sus bebés, sus hijos. Entonces quedamos con los hermanitos chiquitos, por ende esos hermanitos no pueden ir a la escuela. Entonces estamos dando pasos atrás con las casitas de día cerradas, porque volvemos a lo mismo, a la falta de alimentación, a la desprotección, al abandono. Y estas mamás que están luchando día a día tienen que dejar de trabajar y cerrar sus puertas, ¿no? Por más de que ellos quieran seguir avanzando hacia un futuro mejor, hacia un futuro más esperanzador, no pueden, porque las casitas están cerradas. No nos sirve que le depositen a la obra del padre Cajade lo que le deben porque movilizamos o porque hacemos quilombo, sino porque nosotros necesitamos que todos los hogares y casitas de la provincia de Buenos Aires sean escuchados, digamos, ¿no? Que sean respetados, que esta gente que le dedica su vida a los pibes tenga lo mínimo indispensable para poder seguir haciéndolo. Tengo al viejo siempre presente, mi viejo de corazón, el que me rescató de la calle a mí como a todos mis hermanos de la obra. Decía eso, que todos los que éramos todos los que luchábamos por la niñez, hogares chiquititos, comedores, centros comunitarios, mega obras como la nuestra y la del padre Morlachetti en Buenos Aires y demás, éramos todos hermanos. No importa qué tan grande, qué tan chico, qué tan humilde, qué tan trascendental sea nuestro laburo. Todos estábamos por lo mismo y todos éramos hermanos porque teníamos una verdadera realidad todos juntos. ¿Cuál era esa realidad y cuál es esa realidad? La calle. En nuestra apuesta por la solidaridad y en la memoria por este gran hombre que fue y es Carlos Cajade, que está con nosotros, que nos está acompañando y que nos indica el camino de lucha que tenemos que seguir. Lucha para reclamar lo que nos corresponde del gobierno, pero además para tener esta presencia, sin claudicaciones, demandando los derechos para que los pibes vivan en definitiva la felicidad que le corresponde a cualquier pibe. El informe es extraordinario por forma y contenido, y el contenido tiene que ver por cómo fue construido por Rama, por Manuel, con toda la producción aquí en Sobre la Hora, porque nos permite pensar a qué distancia estamos de aquella frase que acuñó el peronismo y que después se nacionalizó, de que en la Argentina los únicos privilegiados eran los pibes. Daniel Scioli quiere ser presidente de la Argentina. Quiere ser presidente de la Argentina. Vamos a hacerlo al revés. Si usted votó por Scioli, porque puede ser que mucha gente que nos esté escuchando haya votado por Scioli, si no, no se explica que haya ganado. Si usted votó por Scioli, ¿qué piensa hoy cuando escucha que no se le da 15 pesos por beca para mantener abierta una casita de día en donde se le da abrazo a un chico? ¿Qué piensa de ese tipo? ¿Qué piensa de un tipo que es el principal gobernador de la República Argentina que destina el 5% del presupuesto de seguridad a la niñez, en donde gasta más en balas que en comida para los pibes? Y ese es candidato a presidente de un proyecto que dice tener sensibilidad y un carácter popular y de cara a los pibes. Claramente, las definiciones políticas que toma Scioli a través del presupuesto y este descarado proyecto de convertir en criminales a los pibes, lo hace a él un gran cínico. Es el mayor gobernador de la Argentina y es probablemente uno de los mayores cínicos de la política argentina. Porque a Macri uno ya lo conoce. Macri es lo que es. Tipo que desprecia a todo aquel que no tenga guita. Pero Scioli posa de popular, posa de sensible, y no paga 15 pesos por beca para que las casitas de día estén abiertas. Para que un pibe diga, me comí un alto asado porque comí un menudo de pollo. Porque alguien le dio un Belgrano, un billete de 10 mangos. Qué alma cínica, ruin y oscura tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Pero frente a eso ahí están los pibes, con la invencible ternura que los caracteriza. Y allí están los que pelean por los pibes todos los días. Porque así como no hay que naturalizar lo malo, Cori, tampoco hay que naturalizar lo bueno. Claro. Porque ahí están todos los días estos muchachos educadores populares, maestras, maestros, que van, le dan un abrazo a los pibes, le limpian los mocos, los cambian, le dan esperanza. Eso es maravilloso. Y esa gente ha parido en la Argentina hace años algo extraordinario que se llama el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Y esta lucha sigue porque no pelear por los pibes nos convierte en seres de cualquier especie menos seres humanos si no peleamos por nuestros pibes. Si no somos capaces de calentarnos por lo que le hacen a nuestros pibes, no somos capaces de nada. El Movimiento Nacional Chicos del Pueblo está convocando desde ya hacia una marcha nacional de los chicos del pueblo del 5 al 15 de mayo. Va a salir desde Iguazú, como siempre, y llegará seguramente a las principales ciudades. Con esta idea, la de siempre, ni un pibe ni una piba menos, el hambre es un crimen y tiene responsables. Basta ya, desalambremos esta vida. Hay que tenerlo en cuenta esto, porque una cosa son las encuestas, las fotografías, las gigantografías, los recitales de Palito Ortega en Mar del Plata, y otro, el tamaño oscuro del alma de alguien que quiere ser presidente de los argentinos diciendo que tiene la sensibilidad histórica del peronismo. Si Evita viviera, Scioli lo condenaría severamente, porque Scioli condena severamente a los chicos. Un alma ruin, la del gobernador de la provincia de Buenos Aires.